premoniciones. De perfil, era un ciruelo casi podrido. De frente, era un manjar para las moscas. Su tórax, una invitación para las alimañas. Sus ojos se arrugaban como pasas de uva. Y su mente era gelatina descompuesta. ¿Y quién era esa cosa maloliente y censurable a los sentidos? Pues nada más y nada menos que el cadáver de mi sombra. Sí señor, el cadáver de mi sombra. Y sus deseos tan oscuros estaban infectos. Y sus pensamientos pedían un sacerdote. La decisión final del fusilamiento del sol contra aquel paredón mediocre fue solo suya. El cadáver de mi sombra nunca tuvo un CPP. Mas tuvo un súbito renacimiento y mi cuerpo recuperó a su más fiel y antiguo carcelero. Fuimos, somos, seremos para siempre socios obligados. Querida sombra.